lo que es mi vida hoy. Cuánto agradezco a Dios. Cuánto me ayudó. Nunca me ha fallado. Todo debo al Señor. Sé que aún quedan cosas por cambiar, un camino que recorrer. Con su gran poder, su infinito amor, nada parece imposible a los ojos de mi Dios. Parece imposible a los ojos de mi Dios. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Si Cristo está conmigo, nada puedo temer. ¿Cómo no cantar? Los ojos de mi Dios.